te acuerdes de mi nombre, porque tú nunca me quisiste en realidad. No sé ni cómo te anidaste aquí en mi mente, y hoy mi problema es poderte olvidar. Probablemente no te importe que yo muera, lo más seguro es que todo te dé igual. Pero ahora que tú vives con esa otra, vas a pagar muy caro todo esto y más. Ya ves que ahora estoy sufriendo tus mentiras por no tener el gran valor de decir que no. Mañana tú serás quien vaya a estar sufriendo. Verás que ella te va a decir un día adiós. Eres ingrato, eres malagradecido. Después que todo te lo di, dijiste adiós. Las veces que te pregunté si me querías, no respondías, y ahora sé por qué razón. Tú me decías que no era necesario decirte quiero cuando estabas junto a mí, mientras confiaba en tu manera de quererme. Tú me engañabas con esa otra muy feliz. Ya ves que ahora estoy sufriendo tus mentiras por no tener el gran valor de decir que no. Mañana tú serás quien vaya a estar sufriendo. Verás que ella te va a decir un día adiós. Verás que ella te va a decir un día adiós. Verás que ella te va a decir.